Es importante recordar a nuestra bandera porque representa a nuestro país. Y también es importante recordar a Manuel Belgrano porque él la creó.